pude olvidarme, cómo pude ser tan cruel. Cuando quise defenderme sin saber, qué manera tan extraña de crecer para entender. Ya no quiero lastimarte y creer que yo estoy bien. Fotos en mi mente de tu cara triste y fiel. Y olvidé, por cierto, algo: la dulzura de tu piel. Todo ya volvió, qué mágico. Sentir otra vez mi corazón. Tengo que aprender a entender y ver un poco más. Y te pregunto, por favor, mi amor, ¿me perdonas? Sin saber, ¿cómo puedo agradecerte? ¿Cómo puedo devolver? Sentimientos tan profundos, ¿cómo hacer? Ya volvió, qué mágico. Y sentir otra vez mi corazón. Tengo que aprender a entender y ver un poco más. Te pregunto, por favor, mi amor, ¿me perdonas?